auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinié. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Aiza rima con farsa. Llevo la cuenta y hoy es el día número 27 sin agua en casa. Casi que me acostumbro a juntarla en bidones y bidoncitos, a bañarme en ducha ajena o con balde, a aguantar un ratito más para hacer pis, a irme a la cama pegajoso y levantarme mal descansado. Comprobé que puedo vivir sin Coca-Cola, pero no puedo estar sin agua. Los platos quedan ahí y uno pierde el sueño la madrugada tratando de escuchar el chorrito de agua que hace días no entra a la cisterna. ¿Acostumbrarme? Mentira, ¿qué me voy a acostumbrar? ¿Hay algo peor que estar sin agua? Sí, hay algo peor. Que te tomen el pelo. Que hagan como qué, pero que no hagan nada. Que te escuchen en el teléfono, que te den el número de reclamo. ¿Tiene para anotar? Te dicen. Que manden una cuadrilla después de mucho insistir y finalmente te digan como si hubieran descubierto el átomo: acá no hay presión, señor, Sin novedades en el frente. Sin agua, pero en serio. No es que hay un poquito, que una reserva o que sale un chorrito. No, nada, ni una gota. Y a tres cuadras un inconsciente vacía la pileta de natación. Ni noticias de un filtro, por supuesto. Y una señora muy oronda riega las plantitas. Campañas públicas de cuidado del agua, controles, sanciones, ni noticias. El barrio donde vivo sufre este problema hace casi 50 años. En verano no hay agua. Y en invierno, otoño, primavera, apenas. Pero no es un barrio solamente. Cualquiera que investigue las redes sociales descubrirá la farsa que es AISA. Miles, decenas de miles de vecinos en el Gran Buenos Aires que reclaman vida. El agua es vida. Y nadie los atiende en serio. AISA se burla de la gente. Lo peor de todo es el desinterés, la falta de respuestas reales, de vocación de servicio. Si vas a alguna oficina para reclamar por falta de agua, ¿sabés qué te dicen? Acá no nos encargamos de eso. ¿Qué te están diciendo? Que cuando llegás a la verdad del agua que no hay, que no llega, tus reclamos quedan en la maraña de internet, donde nadie se hace cargo de nada. Me pregunto si es lo más acertado que la presidente de Aguas y Saneamientos Urbanos, AISA, pues de esto estamos hablando, sea licenciada en Ciencias Políticas. ¿Qué sabe Malena Galmarini de aguas, de biología, de física, de química, de matemáticas, materias fundamentales para la administración de algo tan vital como extraer, potabilizar y distribuir agua potable entre millones de personas? ¿Tiene asesores? Cámbielos, Malena. A alguien hay que echarle la culpa, mujer. Me pregunto también, los cuadros medios y superiores, esos que sobreviven a las administraciones políticas, ¿amarán la compañía? ¿Tendrán la camiseta puesta y la transpirarán en pos de resolver los problemas de los usuarios? ¿O serán burócratas que miran el reloj para ver cuándo volver a casa? Ojo, no estoy hablando de las cuadrillas. Esos son los que ponen la cara. El fraude de AISA, la farsa de AISA, me permitió encarnar el sufrimiento de compatriotas que nunca tienen agua y la que tienen la juntan en canillas públicas.

Bueno, hoy va a estar con nosotros María Murillo. María Murillo ha estado con nosotros en otra oportunidad, es guía de turismo y nos va a llevar por algunos lugares de Buenos Aires, de esta preciosa ciudad, misteriosa Buenos Aires, para conocerla un poquito más y poder visitarla, ¿por qué no? Aprovechando este mes de enero que suele ser un poquito más leve en cuestión de movimientos de gente en la capital federal para hacer un paseo. Esta es la caminata radial número 155, tres años de emisión todos los sábados en forma ininterrumpida. Solo dos veces nos salimos al aire, fue por cuestiones externas, ajenas al programa. Hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret la historia de la Gran Muralla China y ese gran intento de hace más de 2000 años por encerrar a una nación entera. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos hace viajar con su música a la llegada de los reyes, que apenitas ayer, anteayer, los chicos y grandes también festejamos en Argentina y en muchos lugares del mundo. Bueno, entonces, la llegada de los reyes, el candombe, otros ritmos y algo de cine también. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira hoy nos trae En el camino aprendí, un poema de Yana Kazaint. También tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Hoy, a los planes hay que empezarlos, amigo. Y del archivo de Sabi, de esa ya la vi, Karen nos trae Hasta el último hombre, un film del año 2016, relativamente cercano, dirigida por Mel Gibson y que plantea, a partir de una historia real, muy, muy dramática de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la objeción de conciencia al uso de armas de fuego para matar. Una historia heroica muy, muy, muy interesante. Y como siempre está con nosotros nuestro amigo Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y aprovechamos para saludar y desearle un feliz cumpleaños, ya celebrado, a nuestro amigo Manny Sram, entrevistado en alguna oportunidad, cordobés, residente en España. La consigna para hoy, para jugar y para reflexionar y pensar un poquito. ¿Qué planes tenés para este 2023? ¿Qué te gustaría alcanzar o qué cosas te gustaría mejorar? Llámanos al 11-6470-47. ¿Qué planes tenés para este 2023? ¿Qué te gustaría alcanzar o qué cosas te gustaría mejorar? Al 11-6470-47. Guacamole, Kevin Johansen. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa antes que nana jole guacamole. Thank you.

¿Dónde están todos los sueños? Es así como quisieron que estemos hoy. ¿Dónde está lo que fue? La verdad está en los hechos. Si ya sé todo bien, es igual, nadie fue. Si no estás, que lloras. Hoy la razón se olvidó, como la historia. ¿Quién nos dice por qué? Así como quisieron que estemos hoy. ¿Dónde está lo que fue? La verdad está en los hechos. Si ya sé todo bien, es igual, nadie fue. Si no estás, que lloras, que lloras. Si ya sé todo bien, nadie fue. Si no estás, que lloras, que lloras. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. FMRadiobox.com. Bueno, estamos en tiempo de vacaciones y salía a recorrer los patios de comida de Quilmes. Y bueno, me encontré con algo que ya lo había visto, pero que quiero destacar en esta oportunidad, y es cómo funcionan los restaurantes de comida rápida. Me refiero a McDonald's, Mostaza y todas esas cadenas, donde los que trabajan son chicos, adolescentes o jóvenes. Y realmente es interesante verlos cómo trabajan, la actividad que despliegan, el interés, la buena onda, el estar atentos. Y es un lugar ideal para un primer trabajo y asumir las primeras responsabilidades. En este tiempo postmundial, estas cadenas todavía, algunas de ellas sostienen el tema del mundial como una estrategia de venta para conquistar a sus públicos, ¿no es cierto? Lo colorido, la rapidez en la atención, la tecnología de pantallas. En el caso de Mostaza, que es una cadena nacional, insiste con la nueva Mega Dibu. La Mostaza, la hamburguesa que promocionaron, o el local o la cadena, a partir de esa frase, ¿no? Tan conocida. Patiame que te como. Mirá que te como, ¿no? Bueno, alguien muy atento en la empresa o en la... en el tema de la publicidad la pescó y la aprovechó muy bien. Siguen todavía con esa frase. McDonald's, que ya había salido con algún producto nuevo antes del mundial, ahora insiste con Grand Mac Campeones. Esta es nueva, porque no creo que la hayan hecho antes del mundial, ¿no es cierto? La fe llegaba, pero no para tanto. Grand Mac Campeones, una hamburguesa a todo trapo que exhibe en sus pantallas. Burger King aparece con toda su cartelería y el argumento de siempre, nada nuevo. A la parrilla desde 1954. Bueno, es muy interesante observar el mundo de la gastronomía, ¿no? Y en este caso de estos restaurantes que generan una actividad económica, trabajo para los chicos. Tienen una contra. La vajilla es descartable y sigue funcionando así. Y la comida es comida chatarra, no es de buena calidad. Hay algunos menús nuevos ya hace muchos años, ¿no es cierto?, que han sacado un poquito más sanos, pero eso generalmente lo pide la gente grande. Igual les cuento algo, a mí me encantan. Bien. Para aquellos que viven en Quilmes, el Parque de la Ciudad... está disponible, es un lugar muy lindo para ir y como un lugar de recreación. Está cerca de la cancha de Quilmes, se puede ir con los colectivos O 98, 98.5 para los que vienen de Berazategui o de la capital o del centro de Quilmes, o el 293 para los que están más sobre el oeste, para el lado de Calchaquí. Es un lugar amplísimo, mucho espacio verde, alguna comodidad para sentarse y comer o tomar mate, se puede caminar, correr, andar en bicicleta, hay una calecita, hay un espacio para los chicos que quieran practicar skate, en fin, un anfiteatro también. No le he visto mucha actividad últimamente, pero bueno, por lo menos sirve para ir a tomar sol. Otro lugar para ir es el Pejerrey. El Pejerrey Club en la Ribera de Quilmes es otra opción para recorrer la Ribera, y el Pejerrey Club ha renovado su gastronomía y su local, su lugar de atención, su salón para el público. Está en el río, ¿no? El colectivo 85 para los que vienen del centro y 278 más acá en la ciudad. Una para los mayores, adultos mayores. El municipio de Quilmes informó que este miércoles 4, el miércoles de la semana que termina, comenzó la temporada de la colonia de verano para personas mayores. Esto es en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno. La temporada va a estar vigente hasta el 17 de febrero, los miércoles y viernes. Atención, miércoles y viernes de 10 a 13. Bueno, hay una cantidad muy interesante de cosas que se pueden hacer, entre otras la pileta. Es una pileta muy linda, muy bien cuidada, y esto es para los adultos mayores, los miércoles y viernes de 10 a 13. El polideportivo está cerca de la cancha de Quilmes, está en el Boulevard Indio Gómez, ese pequeño tramo de la avenida Vicente López que se honra la memoria de este jugador de Quilmes. Entonces, en Indio Gómez y La Finur de Quilmes Oeste. Bueno, para poder asistir y participar hay que acercarse personalmente a este lugar. Y hablando de piletas, la justicia, bueno, más que piletas es esto, porque la pretensión del municipio es construir un parque acuático, pero por el momento la justicia resolvió frenar la construcción del parque acuático en el Museo del Transporte a 10-12 cuadras de esta radio. El juez Maximiliano Ceballos resolvió habilitar la feria judicial ante la denuncia que realizó la diputada Mónica Fabre. Y le ordenó al municipio, como medida precautelar, la suspensión de la licitación pública para que tiene el destino de construir el parque acuático acá en el Museo del Transporte, y para el caso que ya se encuentre adjudicado, se ordena la suspensión de la obra y, bueno, tomar todos los recaudos para que no haya ningún accidente. Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. En el camino aprendí. En el camino aprendí que todo momento pasa y que la vida prosigue. El tiempo nunca se cansa y el ayer siempre se extingue. Que ser niños es un juego y jóvenes primavera, y que ambos se funcionan cuando la vejez nos llega. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza, que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. En el camino aprendí que la gente a veces cambia cuando el poder les convida, y aunque el dinero hace falta, jamás cierra una herida. Que el dolor es fortaleza y ser sumiso nos mata. Que la verdad nos libera y la mentira nos ata. Que la sapienza enamora, que nuestra mente hace magia. Que el trabajo no deshonra y que el adiós es nostalgia. En el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza. Que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa. Que los sueños se persiguen, pero la paz se construye. Que la libertad se exige y la soberbia destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente. Y el rencor es un tormento que nos perturba la mente. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar. Y cuando crecen sus alas, alzan el vuelo y se van. Que un amigo es un tesoro que debemos valorar. Y la familia es el templo donde aprendemos a amar. Que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana. Que es la muerte certera y es la vida enseñanza. Que Dios es fuente de fe y es el amor esperanza. Diana Casain. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y en respuesta a la consigna que planteamos en Caminante sobre, bueno, ¿cuáles son tus planes para este 2023? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué cosas quisieras cambiar? A veces hay cosas que no es que queremos lograrlas, sino que queremos suspenderlas, sacarlas de nuestra vida, ¿no? Buenos días, caminante. Recién comienza el 2023 y uno pone muchas expectativas en él. Veamos si las puedo concretar. Uno de los deseos que tengo para el año es hacer un viaje al sur. Es un lugar que me encanta, veremos si puedo lograrlo. Buen fin de, nos dice Carmen. Muchísimas gracias, Carmen, por tu mensaje. Les cuento mi propia expectativa. Entre otras, poder concretar alguna actividad docente, pero a través online, a través de internet. Este es una posibilidad que nos da la tecnología y que puede tener sus frutos. Así que por ese lado están algunas de mis expectativas. Nos llaman entonces contándonos al 11-6400-7047 qué es. ¿Qué planes tienen para este año nuevo? auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. China, año 215 a.C. El país está bajo el yugo de su primer emperador, Qin Shi Huangdi. Su última gran orden, construir una enorme línea defensiva para frenar a los nómadas de las estepas del norte, que con sus incursiones amenazan la estabilidad del imperio. En el lugar designado para esta gran muralla, un hombre cargado con un enorme bloque de piedra a su espalda cae al suelo exhausto. Un oficial se acerca y le golpea con dureza, ordenándole que se levante. El hombre no se mueve, ha muerto, víctima del agotamiento. Ahora hay que enterrarlo. Sin embargo, en esta sociedad esclavista, incluso los muertos tienen su utilidad. El cuerpo del desdichado servirá como un elemento más de la muralla. Será emparedado en su interior. Este es el precio que exige la edificación de la gran muralla. Aunque no todos los historiadores están de acuerdo, a Qin Shi Huangdi se le atribuye el mérito de haber ordenado la construcción de la primera gran muralla. Porque, aunque se habla en general de la gran muralla, en realidad no hubo una sola, sino varias. Se dieron diversos periodos de construcción a lo largo de un milenio y medio, y el trazado de esos muros se alteró en función de las necesidades. La tradición asocia al soberano Qin con la gran muralla, pero también con su crueldad, una fama que se ha transmitido por siglos en China y que lo ha convertido en un ser temido y odiado. Su propia tumba, compuesta por miles de guerreros de terracota, es otro ejemplo del poder alcanzado por el primer emperador. En el caso de la Gran Muralla se dice que empleó a 1 millón de personas, muchas de las cuales dejaron su vida en el empeño. Si a él se le asigna la idea de la Gran Muralla, a la dinastía Ming fue la que le dio las impresionantes dimensiones que actualmente pueden contemplarse, 5.000 kilómetros de muros. La nueva dinastía optó por un sistema defensivo más resistente, de forma que se agrandaron también sus dimensiones. En la parte central y oriental, que es la más importante, un bello ejemplo de la arquitectura Ming, la altura de las murallas alcanza casi los 10 metros. Cada 800 metros aproximadamente se alzan unas torres de guardia y en diversos puntos, a lo largo de la gran muralla, figuran fortificaciones habitadas por aquellas unidades militares que se encargaban de prevenir ataques enemigos y frenar cualquier intento de invasión en territorio chino. Aunque su función era principalmente militar, la Gran Muralla no era solo una línea defensiva, sino también una muestra de la actitud china hacia el mundo exterior. Para los chinos, marcaba la frontera real entre la civilización, representada por ellos mismos, y los bárbaros, es decir, aquellos pueblos hunos, turcos, mongoles, que amenazaban la estabilidad del Imperio del Centro. Este era el nombre que recibía China, cuyos gobernantes y habitantes se consideraban el centro del mundo, del único mundo civilizado. En este mundo de hoy, con guerras de odio y fronteras porosas, la Gran Muralla es un ejemplo para todos nosotros, los habitantes del siglo XXI. Por más que nos esforcemos, no podemos vivir aislados de nuestro pequeño mundo aldeano. La Unión Lobo-Hombre en París. Cae la noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Ah, sorprendido espiando, un lobo escapa huyendo y es mordido.

Llega el mes de enero y uno piensa en vacaciones. Y una posibilidad es vacacionar o recorrer y conocer la ciudad de Buenos Aires, quizá el destino turístico más importante de la Argentina en cuanto a posibilidades, opciones. Y por eso que hoy hemos optado por entrevistar y conversar con nuestra amiga María Murillo. Ella es guía de turismo, está cursando las últimas materias de su carrera y es una gran conocedora de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a charlar con María. Muy buenos días, un gusto saludarte y bienvenida a Caminante, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Una alegría de vuelta a estar contigo. Feliz año. Bueno, muchas gracias. María, ¿cuál es tu calle preferida? Que seguramente tendrás en tu cabeza miles de calles, de recorridos, de rutas, de pasajes, pero bueno, alguno que te gusta en particular. Sí, precisamente uno de las últimas versiones que mencionaste, un pasaje, el pasaje Rivarola, ajá, que está en el barrio de San Nicolás, para quien se quiera ubicar más o menos Perón y Talcahuano, es un pasaje solo de una cuadra que tiene la particularidad, y por eso es muy lindo detenerse a mirarlo y caminarlo, que es una calle en espejo. Las edificaciones son iguales, tanto de un lado como del otro. Son 8 edificios iguales y las 4 esquinas están coronadas por 4 cúpulas iguales. Si uno pudiera mirarlo desde un dron, vería todo espejado. Es un de estilo academicista francés. Fue lugar de filmación de comerciales, películas. Es un lugar encantador para detenerse y mirarlo. Ah, mira vos, eso está en Perón y Talcahuano. A la altura de Perón y Talcahuano, para que más o menos se ubiquen. Es un pasaje que corre como Talcahuano, sí, entre Bartolomé Mitre y Perón. Claro. Ah, mira vos, mira que en alguna época han dado mucho por esa zona, pero no lo recuerdo. Pero bueno, interesante para tenerlo en cuenta. María, imaginémonos que hemos decidido acá en la radio contratarte como guía de turismo para estos días de o semanas de enero, ¿no? Que la ciudad suele estar un poquito más vacía, un poquito más vacía, porque también llega gente a Buenos Aires, ¿no? Y sí. Bueno, decimos, María, ¿dónde nos querés llevar? ¿Qué lugar nos sugerís para visitar? Bueno, yo te diría, tomando en cuenta los días lindos a pesar del calor y tomando un sombrero y una botecita de agua, podemos comenzar por Palermo y yo te invitaría a ir a conocer el Rosedal de Palermo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Es un lugar muy mencionado, por lo menos, ¿no? No sé si tan conocido. Sí. Quizás por eso, sí, el Rosedal, lo que no es muy conocido a veces es la valoración que deberíamos darle al Rosedal, porque vos sabés que es, a nivel mundial, conocer un Rosedal de la calidad del nuestro en Buenos Aires tiene costo. Si nosotros fuéramos a cualquier otro lugar del mundo, algún Rosedal muy conocido, muy famoso, tendríamos que pagar una entrada. Claro. En cambio, el Rosedal es gratuito. Y tiene una calidad impresionante el Rosedal, si bien todo está dentro de lo que se conoce como el Parque 3 de Febrero o comúnmente los Bosques de Palermo. Sí. El Rosedal no se lo debemos al gran Carlos Thaís, que fue el jardinero mayor de Ciudad de Buenos Aires, que era francés, ¿no? Un francés que vino para hacer un trabajo en Córdoba y que nunca más dejó la Argentina. Mirá vos. Sin embargo, el Rosedal se lo debemos a su discípulo, que es algo no muy conocido. Vos sabés que él tuvo discípulos y uno de ellos se llamaba Benito Carrasco. Y el Rosedal se lo debemos a Benito Carrasco, que fue el primer ingeniero agrónomo y el primer paisajista argentino. Por eso el Rosedal es de 1914. Es un Rosedal hay muchos tipos de jardines. En este caso es un Rosedal, es un jardín francés. ¿Eso por qué? Como te decía, en el pasaje Rivarola es simétrico. Los parterres, que son los canteros de flores, son iguales. Del camino principal hacia la izquierda y hacia la derecha, esos son simétricos. Y el Rosedal tiene 8.000 rosales y más o menos alrededor de 80 especies de rosas diferentes. Si tenemos en la audiencia gente que tiene rosas, sabe que crecen alrededor de un metro. Y sin embargo, cuando uno entra al rosedal, ve que están todos un poquito bajos, podados. Uno diría que es muy bajito, pero eso es para que la gente pueda observar el color de las rosas mejor. El mejor lugar para mirar las rosas es desde el puente. Desde el puente griego, que es el ingreso por la avenida Infante Isabel, porque podés mirarlo desde la altura. Entonces, claro, desde la altura podés ver todas las rosas y las diferentes tonalidades y colores de rosas. Algunas son muy perfumadas, otras no tanto, han privilegiado los colores. Pero es un lugar en verano fascinante para ver, como te digo, con un sombrero, pamela, boina o lo que sea para cubrirse, y una botellita de agua, porque no tenés mucho lugar para repararte. ¿Sabés que por momentos se produce un ruido en la comunicación? Si tenés un micrófono cerca de la boca, tal vez si lo podés alejar un poquito para que no se produzca ese ruido. Perfecto, ahí lo alejé. Dale, ahí se escucha mejor. ¿Cuánto tiempo lleva recorrer ese rosedal? Porque estamos hablando de una gran cantidad, de una gran variedad, ¿no? Estamos hablando de un paseo de cuántos minutos aproximadamente. Y mira, si lo hiciéramos con una guiada para poder explicar los diferentes tipos de rosas, las historias que hay detrás de cada rosal, porque hay rosales muy interesantes con historias particulares, ¿sí? Yo supongo que en una hora, una hora y media, el jardín, todo el rosedal se podría conocer, incluyendo el Jardín de los Poetas, que es otra zona dentro del mismo rosedal donde están los bustos de diferentes escritores, Borges, Shakespeare, Dante Alighieri, y el último que se incorporó fue Gabriel García Márquez el año pasado. Ah, mira. Y incluiríamos también el Patio Andaluz, que es un regalo que hizo la ciudad de Sevilla a la ciudad de Buenos Aires. Y todo eso más o menos en una hora y media podríamos hacerlo. Perfecto. Y de ahí, del Rosedal de Palermo, ¿a dónde nos iríamos? Y en plan de visitar un poquito más otra zona de la ciudad, yo te propondría tomarnos el colectivo, nos podemos tomar el 130 y nos vamos hacia el sur a conocer el otro gran parque de la ciudad. Conocimos el del norte, digamos el Parque 3 de Febrero, nos podríamos ir para Parque Lezama, San Telmo, el gran parque del sur. Sí. Y ahí nos bajamos y podemos conocer un poquito esa zona de ese parque, esa zona arbolada del Parque Lezama, que está donde claramente veríamos la barranca natural que caía hacia el Río de la Plata, porque con el 130 la característica que tiene es que estaríamos recorriendo el río, porque hay algo que sería bueno que tengamos presente si alguna vez nos toca ir en colectivo por la zona de Paseo Colón y Alem, que es que estaríamos recorriendo el Río de la Plata. Hasta esa zona llegaba el Río de la Plata. O sea que cuando andamos por Paseo Colón y Leandro N. Alem, estamos en lo que hace 200 años o más. Sí, era el Río de la Plata. Llegaba hasta ahí el Río de la Plata. Por eso, si uno lo tiene presente, si uno toma Callao, por ejemplo, y baja hacia Libertador, te das cuenta que bajás. Si venís del Obelisco hacia Alem, vas hacia el Correo Central, la barranca baja. Sí, todo baja. Porque todo baja hacia el río, ¿sí? Claro, hasta ahí llegaba el Río de la Plata. Entonces, el señor Lezama, que fue el último dueño del Parque Lezama, tenía su casa construida en la altura de la barranca. Claro. Y esos miradores... Sí. ¿El 130 dónde nos deja? ¿Va por Paseo Colón? Y nos bajamos en Parque Lezama. Ajá, perfecto. Nos bajamos en Parque Lezama, que queda por Paseo Colón. Ahí subimos la barranca y nos encontraríamos con el Museo Histórico Nacional, que era la casa de don Gregorio Lezama. Ah, mirá vos, sí. Sí, la casa hoy es el Museo Histórico Nacional. Se puede visitar en forma gratuita, o tendríamos la chance de ver una lindísima colección y el regalo de poder ver el sable corvo del general San Martín, que tiene la custodia permanente de los granaderos. Podríamos ver ahí, es muy emocionante entrar porque el silencio y la presencia de los granaderos te impone un respeto y tiene todo un, como un ceremonial cuando hay cambio de guardia. También es muy lindo a semejanza de lo que sucede en la Catedral de Buenos Aires. Te pregunto, ¿el Parque Lezama es un lugar donde se realizó la primera fundación o segunda fundación de Buenos Aires? Tengo esa idea. ¿Puede ser? Eso se dice. Sí, eso es una de las versiones que más certeras, si bien no está totalmente documentada porque no hay documentación, pero sí, por eso el monumento a Don Pedro de Mendoza está en la esquina de Brasil y Defensa. Es donde se supone que tuvo lugar el primer asentamiento en estas tierras del Don Pedro de Mendoza. Cuando él vino a establecer un establecimiento militar y funda el puerto de Santa María del Buen Aire. Claro. Y lo habría hecho, digamos, en este lugar. En esta zona. Ahí sí, claro. Se sospecha, por eso se puso su monumento en esa esquina. Se sospecha que fue en ese lugar donde se produjo lo que se llama la primera fundación de Buenos Aires. Si bien hay una diferencia entre los historiadores, porque para que haya una fundación tiene que haber un acta, tiene que haber documentación, y de Don Pedro de Mendoza no quedó nada, quedan las historias. Por eso la primera fundación de Buenos Aires se corresponde a la de Juan de Garay, ¿sí? Claro, que es la definitiva. Años después, ¿no? La definitiva, claro, que él sí funda la ciudad de la Trinidad. Claro. Bueno, yo creo que esta historia de Pedro de Mendoza, a ver, corregime si estoy equivocado, está reflejada en una de las historias del libro Misteriosa Buenos Aires, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí, es espectacular, sumamente recomendable leer ese cuento de Manucho Mujica Lainez. Claro. Es súper recomendable leerlo porque grafica totalmente cómo era la vida de ese establecimiento, de esos 1500 navegantes que llegaron junto a Don Pedro de Mendoza en busca de sueños. Se encontraron ahí con los querandíes, que en un principio les ofrecieron ayuda, se mostraron amigables, pero luego los sitiaron, así que hay que imaginarse el estar en el Parque Lezama sitiado. Claro. Y no poder tener alimentación, no poder salir a buscar alimento. Así que ese cuento, El Hambre se llama, sí, es fascinante. Claro, sumamente sí, sí. Recomendable leerlo. Y refleja un poco lo que era la realidad de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, junto con Pedro de Mendoza venía el primer cronista del Río de la Plata, que era un alemán, sí, que se llamaba Ulrico Schmidl, claro, que dejó las crónicas del Río de la Plata, donde nos deja testimonio de lo que fue la vida de ese establecimiento militar aquí en lo que hoy es Buenos Aires. Y este cronista alemán sobrevivió a la hambruna y al sitio de los querandíes. Creo que sí, creo que sí. Después la contó, que no tengo registro de su muerte. Sí, él creo que sí, creo que volvió. No conozco ahora su derrotero. Luego el establecimiento se desarmó, todo fue mudado a Asunción del Paraguay y Pedro de Mendoza emprendió su regreso y murió en alta mar. Él no llegó. Él, sabes que él venía enfermo de sífilis. Él venía a busca de una planta que le habían ilusionado y que lo podía curar. Y bueno, obviamente la sífilis no tenía cura. Él emprende su regreso y muere en alta mar. Todo el establecimiento parte hacia Asunción, y desde Asunción, desde Paraguay, años después vendría Don Juan de Garay a fundarnos la patria, como decía Borges. Qué interesante. Remontando al río. María, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a quedarnos con una pregunta pendiente que te quiero hacer y que me contestás después de la pausa, y es la siguiente. Cuando vamos a visitar un lugar, ¿no es cierto?, como esto que vos nos estás proponiendo, cualquier rincón de una ciudad, de un paisaje, ¿es mejor prepararse con lecturas previas, revistas especializadas, internet, preguntar a amigos, o lo mejor, en tu opinión, es ir en blanco para que el lugar, el paseo, nos sorprenda, lo descubramos ahí sin saber nada? ¿Nos contás, dale, después de esta pausa, cuál es tu consejo, tu opinión sobre ese tema? Por supuesto. star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Estamos con María Murillo, que nos está llevando en un paseo mágico por la ciudad de Buenos Aires. Y le habíamos preguntado, y quedó pendiente, para ir a ver un lugar, hacer una recorrida, visitar, ¿conviene interiorizarse de lo que es ese lugar antes, ir preparado a ver? ¿O mejor es ir en blanco y que el lugar nos sorprenda? ¿Qué nos decís, María? Bueno, te cuento que yo soy innatamente el... de la primera opción. Yo investigo para que cuando yo vaya pueda aprovechar al máximo el lugar que estoy visitando. Sin embargo, me he dado cuenta de que muchas veces dejar que el lugar te sorprenda, ir abierto a las a la percepción, a dejar que las imágenes te invadan, y dejar quedarse abierto a la sorpresa, tiene un plus que haciendo el trabajo anterior, te lo quita. Me pasó ambas cosas. O sea, siempre fui a un lugar, y hay lugares, hay momentos en los que en un viaje dije, bueno, vamos para tal, y dije, wow, y esto no sabía que existía. No tengo idea qué es. Entonces la investigación uno la hace a posterior. Así que yo creo que un mix sería lo ideal. Claro. Pero hay lugares en los que a veces uno les cuesta mucho llegar. No sé, por decirte, si yo mañana tuviera la oportunidad de ir a la Plaza Roja de Moscú, y no me iría en blanco, porque como es tan difícil poder viajar, entonces trataría de investigar, cosa de que cuando yo mire entienda qué es lo que estoy mirando. Por eso a veces los guías son fundamentales, porque uno a veces mira y no sabe bien lo que está mirando. Entonces cuando te cuentan la historia detrás del objeto, del edificio que estás mirando, todo se resignifica. Sí, resulta mucho más interesante, pero claro, claro, sí. ¿Qué valor le asignás vos a la gente cuando vas a un lugar de visita para recorrer, como fuente de consulta, o vos lo manejás de otra manera con tus conocimientos previos, los lugares, la arquitectura, el arte, o te gusta interactuar con las personas? Yo creo que cada uno desde su lugar tiene algo para aportar. La gente local, o sea, cuando uno va a visitar un lugar, ese lugar incluye a la gente que vive ahí. Uno está abierto a lo que, qué sé yo, si uno va a... Mira, en la UNESCO han establecido una nueva categoría que es el paisaje cultural. El paisaje está dado por la naturaleza, pero ese paisaje no sería lo mismo sin la sociedad que lo habita. Claro. Así que la cultura que ha establecido en ese lugar, que vive ahí en esas condiciones por el paisaje que lo modifica y establece su modo de vivir, es innegable la relación. O sea, si yo le pregunto a la gente que voy, y suelo a veces preguntar no agarrar Google Maps y decirle, me dice dónde queda que no conozco, para ver qué me dicen, y también chequeo, digo, a ver, esta persona que supongo yo es local, ¿sabe dónde está viviendo? O llegó ayer, alquiló ayer y llegó ayer, y no sabe. Pero suelo preguntar, acá cuando camino por Ciudad de Buenos Aires también, el que me muevo a un barrio donde yo no soy habitué, pregunto. Claro. Y le pregunto a la gente. Claro, porque Google y toda esta parafernalia que es una gran ayuda, indudablemente, ¿no es cierto? Muchas veces mata ciertas cosas, ¿no? La originalidad, la frescura, la gente del lugar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en los lugares que uno se vende más hacia, si se va, digamos, de lo común, de lo habitual, de su barrio, se nota más. O a veces yo elijo preguntarle a la gente grande, porque a lo mejor me doy cuenta de que esa gente, a lo mejor vivió toda la vida en ese barrio. Y me puede dar datos que a lo mejor una persona joven o un adolescente me ha pasado de hablarles y que no me escuchan porque están con los auriculares puestos, entonces le hablas a una persona y te das cuenta que no te mira, y cuando le hablas a una persona grande te aporta datos, además tienen muchas ganas de hablar. Te iba a preguntar. Entonces, tienen muchas ganas de hablar y pueden y son fuente de a veces del barrio que hoy ya no existe. Claro, claro. De la evolución del barrio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Suponete que quisiéramos dar una vuelta en tranvía por Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Porque hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo todavía. Sí, sí, sí, sí. La Asociación Amigos del Tranvía en el barrio de Caballito tiene esa propuesta gratuita que es muy linda para hacer los fines de semana. Tenés la posibilidad de hacer un paseo en un coche de tranvía de madera de antiguos, sí, con el conductor vestido de época, con la posibilidad de que el conductor o el guarda te dé el boleto de la época. Entonces se hace una idea de cómo era viajar en tranvía cuando lo que circulaba como medio público no eran los colectivos actuales sino los tranvías. Entonces, claro, esta propuesta se puede hacer en Caballito, salen del taller Polvorín, que así se llama, que queda en José Bonifacio y Emilio Mitre, más o menos para que se ubiquen, sería más o menos en Avenida Rivadavia, el 5600. Ajá. Y esta propuesta está salen, los sábados y salen domingos. Cerca de Primera Junta, ¿no es cierto? Claro, un poquito, dos o tres cuadras más hacia el oeste. Ajá. Camino a Flores. Sí, sí, sí. Es así, tal cual. Apenas pasando, digamos, como va Rivadavia, mano Rivadavia hacia el oeste. Sí. Pasás Primera Junta, unas calles más adelante es Emilio Mitre. Ah, sí, ahí sí. Hacia la izquierda está José Bonifacio. Claro, porque están las vías del tranvía ahí justamente, ¿no? Claro, es más, con el tranvía llegás hasta Rivadavia. Salís desde José Bonifacio y por Emilio Mitre vas hacia Rivadavia, sí. Y a veces es común ver, es muy lindo porque claro, los autos se tienen que parar porque pasa el tranvía. Increíble, ¿no? Pasa la el sorpresa. Coche del tranvía. La sorpresa de ver el tranvía que te aparece y la sorpresa, claro, ves y a veces y ves a la gente operando las vías, porque tienen que operar las vías. Claro. Te voy a contar manualmente. Te voy a contar dos cosas de esto muy brevemente. Una es de un amigo que me contó hace muchos años que el padre había chocado con un tranvía, cuando ya no existían más los tranvías, ¿no? No fue con un tranvía, fue con un coche del subte, pero en esa zona, porque ahí lo sacan a los coches en Primera Junta, tienen claro. Salida a la calle, y este hombre se chocó. Y una cosa insólita, ¿no es cierto? Chocar con tu auto con un subte. Y la otra es que hace un par de años entrevistamos al presidente de la Asociación de Tranvías, y este hombre nos decía, porque yo le decía, bueno, pero el tranvía es un armatoste, ¿no? En la calle. Sí, me dice, pero el tranvía es previsible, porque no va a cambiar, va por las vías, ¿no es cierto? Es mucho más seguro, sí, para el tránsito, ¿no? Y claro. te quería preguntar si vos anduviste alguna vez en estos tranvías. Sí, sí, yo anduve en ese tranvía. Sí, ¿y cómo fue esa experiencia? Está fabuloso. Tienen más de un coche. Tienen un coche como de madera y tienen otro un poquitito más moderno, se ve que de años posteriores, que es como gris. Y es muy lindo ver porque uno, yo paso por ahí, si bien no voy a hacer el tranvía, a veces paso y ves a la gente haciendo la fila con sus chicos y ves la alegría y ves a toda la gente sacando fotos, ves cómo sale, es una ceremonia ver salir del taller Polvorín que está en esta esquina donde se guardan, sí, verlo salir por las vías y ver que la gente ya se pone ansiosa porque quiere, en la fila moviéndose, porque quiere subir, y es una ceremonia ver que el conductor te entrega un boleto, un cartoncito, ¿no? Claro. Y están todos vestidos como de la época con un sombrero de guarda o de conductor de tranvía. Es una fiesta, claro. Es muy lindo, es una actividad fabulosa para llevar los chicos o para ir uno, para ir de paseo, es una muy linda actividad. Claro. Y María, ¿y esto, tenemos algún dato para dar sobre horarios, días, etcétera? Sí, esto está los sábados y domingos de 17 a 20. Y los domingos también de 10 a 13. Ajá. Bien, y uno va y saca el boleto en el lugar. Uno va y hace la fila. Es por orden de llegada. Ah, bien, bien. Uno va y hace la fila, salen cada 25 minutos, o sea que tiene muchísimas chances de poder subir, no nadie se queda sin subir al tranvía. Claro, todos hacen el viaje finalmente. Bueno, todos hacen el viaje. Nos habíamos quedado ahí en Parque Lezama, ¿algún otro destino para recomendarnos de la ciudad? De ahí de Parque Lezama podemos terminar nuestro recorrido, nos tomamos de vuelta un colectivo, en este caso el 64, y nos bajamos en Caminito, en La Boca. Caminito, podemos ir hasta, claro, La Boca. Sí, claro. Un lugar está muy linda. Está muy linda, colorida como siempre, desde el principio del 1900. Vos sabés que Caminito no tenía tantos colores. Caminito era negra y gris. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué cambió? Porque llegó un personaje a La Boca que le debe los colores a él, que se llamaba Quinquela Martín. Ah, mira vos. Benito Quinquela Martín. Él hizo que... ¿Cómo fue eso? ¿Quinquela Martín le dio los colores a esta parte de la ciudad? Claro, esa zona era... Vos sabés que Caminito, si uno lo ve a Caminito, o si no, hay que invitar a ir, ¿no es cierto?, a Caminito, es una curva, ¿sí? Claro. Esa curva correspondía a un arroyo. Por eso tiene esa forma. Y tenía un puentecito para cruzar cuando llovía mucho y se inundaba, que se llamaba Puntín. El Puntín significaba puente en genovés, porque esa zona estaba habitada por inmigrantes genoveses. Ajá. Luego ese arroyo se convirtió en una desviación de un ramal de un tren, que era el tren que iba de Retiro a Ensenada. Entonces por ahí pasaba el tren. Claro. Y después, cuando se levantaron las vías, esa zona... se convirtió en un basurero. Toda la gente tiraba la basura. A lo que hoy es Caminito, era un basurero. Ah, mira. Por eso, si vos caminás por Caminito, te vas a dar cuenta que no hay ninguna puerta, no hay ninguna calle que tenga dirección en Caminito. Porque al ser un tren, al ser una vía de tren, era la parte de atrás de todas las casas. Son solo ventanas cuando uno camina por Caminito. Claro. En 1930, más o menos, Quinquela Martín, que ya era un afamado pintor, le propone al gobierno, a la ciudad de Buenos Aires, convertir en esa zona y darle color. Entonces comienzan a pintar con colores todos los frentes que dan a la zona de Caminito y lo convierte en un museo a cielo abierto. Invita a sus amigos artistas a que donen obras que son las que hoy podemos ver en Caminito. ¿Sí? Él, claro, crea esa zona y le da color al barrio de La Boca. De hecho, todas las edificaciones que él dona a la ciudad, al barrio, que es la escuela Benito Quinquela Martín, el lactario que está por Pedro de Mendoza, o el hospital odontológico, el teatro de la Ribera, que son todas edificaciones que están ahí a lo largo de paseo del Pedro de Mendoza, son lugares que él dona al barrio en devolución a todo lo que el barrio le había dado a él. En retribución. Claro, claro. Y todas son coloridas, todas están con color. Si uno escucha alguna entrevista de él, dice: los chicos, cuando vienen al hospital odontológico, lloran menos, acá no lloran, porque acá tenemos color. Claro, claro, sí, sí, está el famoso hospital odontológico ahí, ¿no? En La Boca. Claro. Bueno, un consejo, y ya para ir terminando, para encarar esta caminata por La Boca, por Pedro de Mendoza, ahí al borde del riachuelo? Bueno, hay que ir a La Boca, hay que detenerse a mirar las esculturas, todas las obras de arte, y hay que entrar a alguno de los locales que hay, que todos simulan, muchos de esos simulan un conventillo. ¿Cómo era vivir en lo que hoy son locales, a veces que venden souvenirs? Eso era una habitación donde a veces vivía una familia, y hoy podríamos considerar un lugar para que viva una o dos personas. Claro. Entonces, hacerse la idea de cómo era vivir en un conventillo del barrio de La Boca. Bueno, María, súper interesante como siempre, muy agradecido por esta recorrida que nos has hecho a través de Palermo, La Boca, ahora un poquito de San Telmo con el Parque Lezama, que está pegadito, ¿no es cierto?, ahí a San Telmo. Así que, bueno, muy, muy, pero muy agradecidos por esta guía que te has transformado a través de la radio. Al contrario, gracias a vos por la oportunidad. Bueno, un beso hasta siempre. Un beso grande, adiós, que tengas lindo fin de semana. Gracias, gracias, igualmente. Chao, un beso, hasta luego. Y escuchábamos a María Murillo y sus experiencias como guía de turismo por la ciudad de Buenos Aires, y esa sugerencia, ¿no?, de a veces interiorizarse sobre un lugar antes de ir a verlo, y otras ir y dejarse sorprender, ir en blanco. Tres esquinas, un tema de Enrique Cadícamo y Ángel de Agostino, en la versión de ¿quién es este? Ardit, Ariel Ardit. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelve al balbón, y bajo un cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas compadres y de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada es más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor, vieja barriada que fue estandarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas con padre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de una arrabal. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Un tornado en la vida de Coco. La oscuridad en el pueblo se había precipitado por el atardecer repleto de nubes oscuras. Ese de color lila cargado, casi negras. Todo ocurrió en apenas 5 segundos. Primero se cortó la luz y la casa quedó a ciegas, en penumbras. Afuera se escuchó el rugido del viento descontrolado y los postigos comenzaron a sacudirse como locos. Fue eso, más que nada, lo que despertó la ansiedad del Coco Ribeiras, el dueño de casa. ¿Qué está pasando? Los postigos, cierren los postigos, gritó Coco al escuchar cómo la madera de los parasoles golpeaban violentamente las paredes de la casa. Las indicaciones eran para insuflarse ánimo a sí mismo. Sus hijos eran muy chicos para atender semejante emergencia. Una por una, empezando por las ventanas del frente de la casa, pudo atrapar desde adentro los postigos, ajustarlos y quedar empapado por la lluvia que entraba a baldazos. Coco y su familia tuvieron suerte, porque ese ventarrón, como lo llamaron al principio, en realidad fue un tornado, la cola de un tornado. A 2 cuadras de su casa, el viento se llevó el techo limpito de una ampliación que habían hecho la modista Dorotea y su esposo Comisario, el Negro, le decían. Al otro día, cuando Coco salió y empezó a recorrer el barrio y más allá, advirtió que habían sido afortunados. A 2 cuadras, un árbol había caído en el medio de la calle y era imposible transitar. Cerca del cementerio de donde vivían, los árboles habían caído uno tras otro como castillo de naipes. En esa calle serpenteante detrás del Campo Santo, el paso vehicular estuvo cerrado por meses. Por falta de energía eléctrica, las gasolineras no funcionaron por varios días y en las calles se observaban restos de todo tipo, además de casas semidestruidas y chapas colgadas de los cables de electricidad y de media tensión. Ni los más viejos recordaban algo así. Tremendo. Coco, su mujer y los chicos se tomaron las cosas con calma. Incluso, a pesar de la falta de luz que se prolongó a lo largo del primer día, del segundo y más aún, Coco logró cargar su celular en la casa de un primo suertudo y agradeció a la empresa de electricidad la falta de servicio. Me acuesto temprano y me levanto temprano. Disfruto de la luna. Volví a leer. Vivo en paz. Ya había hecho los 2 primeros días todo bien. Después de semejante tornado era esperable que las cosas no anduvieran. Pero al 5º día, lunes ya, habían atravesado un fin de semana largo sin energía. Jueves, viernes, sábado, domingo y ahora lunes, decidió que era hora de poner manos a la obra. Ya había hecho un reclamo al call center y le habían dado un numerito para anotar, pero no pasaba nada. Así que se subió a su auto y con su hijo más pequeño se fue al parque automotor de la distribuidora eléctrica. De ahí salían las cuadrillas de mantenimiento y reparación. Ahí se cocinaba el bacalao. Él sabía dónde había que apretar. «Buen día, señor. Estoy sin luz en casa ya hace como 5 días», empezó su exposición. Del otro lado lo escuchaba un hombre bajo, con ropa de trabajo, que hacía las veces de portero. «Imagínese el tornado que tuvimos, amigo. ¿De dónde es usted?» «De Villa Ramírez». «Hay que tener paciencia, no queda otra», dijo el portero, en un intento por concluir el reclamo. «Quisiera hablar con el encargado», insistió. «El encargado está ocupado. Todos los pueblos y más allá de la represa están sin luz, amigo». Coco, que podía ser un tipo cordial y atento, también podía perder la paciencia y enojarse. «Necesito hablar, que me digan cuándo van a ir. Hace 5 días que mi familia y los vecinos están sin luz», continuó. El hombre que lo atendía por una ventanilla con reja no respondió nada y guardó silencio. No tenía nada que perder. Coco miró para los costados y advirtió un portón grande por donde entraban y salían los camiones y las camionetas contratados por la empresa. Caminó hasta el lugar e intentó ingresar. No se puede pasar, señor, es propiedad privada. Y le cerraron el portón en la cara. Enfurecido, empezó a patear una y otra vez la chapa amarilla del portón. En la calle y sentado en el asiento de atrás, su hijo, de 9 añitos, miraba serio, asustado, la escena. Su padre a las patadas y en la esquina 3 gendarmes que empezaron a caminar lentamente, como quien no quiere la cosa, hacia Coco y su furia. A Coco no le importó. Siguió golpeando con piernas y puños. Los gendarmes finalmente llegaron absolutamente inofensivos, pero ahí estaban. ¿Qué pasa, caballero? Estoy sin luz hace 5 días y no me quieren atender. Hay que tener paciencia, señor. Hay mucha gente sin luz. Para sorpresa de Coco, finalmente lo atendieron. Un hombre de unos 40 años salió por la puerta pequeña, lo llamó y le preguntó lo que le pasaba. La zona, cuántos afectados por el corte, esas cosas. El hombre, que resultó ser un ingeniero cuyo padre vivía en la misma zona de los padres de Coco, mostró interés y pidió comprensión. Fin a los parámetros mínimos de las relaciones públicas, lo llamó por su nombre, pero sin tutearlo. Confianza, pero hasta ahí. Mire, Coco, tenemos 8 guadrillas trabajando en los distintos pueblos. Yo hace 12 horas que estoy acá sin dormir, coordinando. Estamos al límite, exageró, con su camisa impecable, perfume de colonia y botines de gamuza recién comprados. Entiendo, ingeniero, pero póngase en mi lugar. Coco había caminado bastante la vida como para que lo corrieran con una frase de ocasión. Mire, no le quiero asegurar, empezó el ingeniero. Si podemos, esta tarde a última hora, una cuadrilla va a andar por su pueblo. Si no, mañana a primera hora, están por allá. Gracias, muchas gracias, los espero. Coco le dio la mano, saludó con un gesto amistoso al portero y a los 3 gendarmes y se dirigió a su auto, estacionado metros. Se subió, intentó dar arranque una vez, otra vez, y dale, pero no. El maldito cochecito italiano no quería arrancar. Y ahora tendría que empujar. Tantas veces lo había hecho, pero ahora tenía público. Su hijito quiso ser de la partida. ¿Te ayudo, pa? No, hiji, quédate ahí, me arreglo. En la vereda los 5 hombres observaban en silencio. No había risas en sus labios, pero sus ojos no podían ocultar cierta satisfacción. Especialmente el portero, tan vapuleado por los reproches de Coco. Míralo al machote, no le arranca el auto, musitó. Con sus 80 y pico de kilos a cuestas, el hombre abrió la puerta de su auto y ahí mismo se puso a empujar. Por fortuna era cuesta abajo, el auto rápidamente tomó velocidad. Coco pegó un salto, se acomodó en el asiento, puso segunda y salió andando. Zafamos, Dieguito, gritó y largó las carcajadas. Habían superado el momento. A la última de la tarde efectivamente llegó la cuadrilla. Subieron la torreta hidráulica, miraron, comentaron, llamaron por radio, metieron mano y cambiaron un repuesto. Es un problema con el transformador, dijo el jefe de la cuadrilla, y volvió la luz. Se fueron cuando ya era de noche y el pueblo, iluminado, festejaba la luz. ¿Te diste cuenta lo que pasó, querida?, le dijo esa noche ya en la cama a su mujer. Silencio por toda respuesta. Su esposa se había dormido. Coco no insistió y decidió que sí, que lo mejor era dormir también. Poco a poco volvía a la normalidad. Apagó el velador, recostó su cabeza sobre la almohada y un pensamiento lo atravesó. Nunca tantos le debieron tanto a uno solo. Le pareció oír una carcajada en algún lugar del universo, pero no pudo identificar nada. Cerró los ojos y no se pudo dormir. Frío, frío, Juan Luis Guerra.

y ciertas tintas de teñir me hicieron sentir una sensación muy especial y muy agradable. Le comenté a mi amigo que yo podría hacer alguna de esas cosas que irían para ese local. Me pidió unas muestras y le hice algunos cuadros con poesías, algún portallaves, percheros y cosas así. Me compró algo y eso me motivó en gran manera. Es que hacer lo que nos gusta y que nos paguen por ello produce los mayores placeres. Además, también empecé con algunas cosas de regalería que podía vender en mi propio negocio. Yo estaba tan motivado que después de las 20 horas en que cerraba la librería, llegaba a mi casa y me ponía a trabajar en el taller. Cenaba y luego trabajaba otro poco. Cuando hacemos lo que nos gusta, nuestras fuerzas se multiplican. Hoy, jubilado desde hace 11 años, conservo el entusiasmo y la productividad, habiendo agregado algunas cosas, especialmente en hierro y madera, dos materiales muy distintos, pero que unidos nos ofrecen muchos artículos, tanto utilitarios como decorativos. La madera es muy modelable y muy cálida. Los aromas que suelta cuando es cortada me han inspirado a escribir esta poesía, El artesano. En el particular olor de las maderas anda el duende artesano que me inspira, provocándome alguna que otra idea que entre colores y formatos se combinan. Parece no haber nada en estos palos. Sin embargo, algún objeto está escondido. Entonces miro, pienso, pienso y miro. Y estos palos, que permanecen mudos, dejan ver de repente entre los nudos algo que, con trabajo y con esmero, tal vez un portallaves o un perchero, la base de un reloj también podría, y ya siento que la batalla es mía. Pongo en marcha la sierra y corto un poco. Luego la amoladora va formando. La lija, que todo lo suaviza, poco a poco algo lindo se divisa. Y poco a poco ya lo voy concretando. Y a propósito, para terminar algo, primero hay que comenzarlo. Porque como decía mi vieja, principio quieren las cosas. Entonces, adelante con tu proyecto, caminante. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y su palabra sabia y entendida a propósito de este comienzo de año y los planes que siempre nos planteamos para lo que resta del año. Freddie Mercury, I Was Born to Love You. You are the one.